Nos visita en nuestros estudios la doctora Mariana Becerra, de la Oficina de Trata y Migrantes del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te invitamos porque queríamos que nos cuentes cuáles eran las últimas novedades de la Oficina de Trata. Bueno, justamente esta semana tuvimos varios casos, mucho por ahí de búsqueda de personas, pero también tuvimos un caso de una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual de la provincia de Chubut. Es un caso interesante porque la víctima se escapa, ella estaba siendo explotada en Comodoro Rivadavia, va a Rawson y se pone en contacto con nuestra delegada. La primer asesoramiento que nosotros damos en estos casos es hacer la denuncia. Uh-huh. Nuestra delegada la acompaña a hacer la denuncia, como es un delito federal, al fuero, al Fiscalía Federal. Pero también es cierto que hay gran temor en las víctimas de denunciar, poner su nombre, ser denunciante frente a funcionarios provinciales, porque todos se conocen. Entonces, la víctima ingresó al lugar y después sintió incertidumbre, miedo y se fue. Terminó uh-huh. no realizándola en ese lugar. Nuestra delegada la acompañó, nos llamó por teléfono a la oficina de trata de acá, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para ver cómo podíamos articular qué se podía hacer frente a esta situación. Nosotros lo que tratamos de garantizarles es el anonimato, la protección de identidad frente a la denuncia. Entonces lo que hicimos fue comunicarnos con el Ministerio de Justicia, con la línea 145, y poder desde ahí, online, generar este tipo de denuncia, que efectivamente se realizó, y podemos hoy decir, porque ayer hablamos con la gente del Ministerio de Justicia, que ya se sorteó un juzgado que ya está interviniendo en la investigación. Eso por un lado. Perfecto. Pero por otro lado tenemos que actuar, digamos, rápidamente para que la víctima no se vaya y se quede sin la asistencia que la ley prevé. Seguro, eso es clave. Seguro. Por lo que veo, ustedes como oficina no actúan como el resto de las áreas con una actuación inmediatamente. Hay que comunicarse, ¿o no es así? Sí, nosotros tenemos una necesidad urgente de intervenir frente a la emergencia. Uh-huh. Por eso que quizás otras oficinas que por ahí te tramitan una pensión o, digamos, seguro, tienen otros tiempos. Lo nuestro ya. Sí. Por eso lo hacemos generalmente online o a través de digamos de mails. Y en este caso lo que hicimos también fue articular con el punto focal de la provincia para que esta persona se le ingresara en un programa de empleo que se llama Mi Primer Empleo en la provincia de Chubut, y la tramitación de la asignación universal por hijo, porque esta víctima tiene hijos, y la posibilidad de generarle algún tipo de otro ingreso como para darle la posibilidad de una reinserción social dentro del marco de la comunidad en la que vive. Claro, porque cuando salen de esta situación como que no tienen una vida armada, o no, hay que como que ayudarlos. Hay que empezar de cero. Exacto. Y muchas veces no solamente uno habla de los efectos psicológicos, sino todo lo material que eso implica. O sea, la mujer necesita una vivienda, necesita comer, no, tiene hijos a cargo, tiene que hacerse cargo. Entonces, digo, en el momento es la denuncia porque, bueno, es lo principal como para empezar a investigar, para liberar a otras personas que pueden estar en ese estado. Pero después, la persona que está liberada, necesitamos el Estado, una serie de políticas públicas para volver a reinsertarla en la sociedad. Y eso es lo que está faltando en las provincias, porque hay muchas diferencias. Por ejemplo, hay provincias que tienen una batería de políticas enorme como Misiones, uh-huh, que inclusive dentro del plan de viviendas de obras públicas hay una cuota dedicada a las víctimas de trata. Ah, mira. O sea, que ya podrían acceder a una vivienda. Pero otras provincias que realmente la asistencia es muy precaria. Seguro. Y ahí se ven las diferencias. Entonces, por ahí cuando se comunican con nosotros, desde Nación podemos articular algún tipo de programa, de proyecto o algún subsidio. Seguro. Mariana, ¿querés dar los números de teléfono que se pueden comunicar con vos ante cualquier caso? Sí. Bueno, los teléfonos son el 4819-1678 y 4819-1514. Bueno, Mariana, muchas gracias y te felicitamos por todo el trabajo que estás realizando. Muchas gracias. Hasta luego.